Felipe Ponce Valle, segundo comandante Cuerpo Bomberos Hornos. Sí, tenemos una emergencia, un incendio declarado en el sector poniente de la ciudad, en población Quinto del Centenario, en la cual se vio afectado un inmueble de 2 pisos, de material ligero, producto del incendio, con destrucción casi un 70% de la vivienda. La primera máquina llegó al lugar, su técnica fue extinguir la propagación en las casas colindantes y posterior a la casa que se encuentra centro. Sí, había moradores, los cuales salieron por sus propios medios, no hay personas lesionadas y tenemos 4 personas damnificadas y 2 menores. Punto de origen en el segundo piso, fue más afectado por el incendio y aparentemente, según la información que está regando ahora el Departamento de Estudios Técnicos, tenemos accidente eléctrico en el interior de la vivienda. Afortunadamente, vecinos lograron sacar varias cosas en el proceso de desarrollo del incendio. Afortunadamente, no hay personas civiles lesionadas. Son maniobras bastante arriesgadas, en realidad. Tenemos una congestión importante para llegar a este sector, lo cual retardó un poco la llegada de las máquinas, sobre todo las máquinas que vienen de apoyo en el sector centro. Todo lo que es paso de República hacia adelante está obstruido en su totalidad, así que las máquinas retardaron un poco y siempre llamar a la comunidad, sobre todo a los conductores, cuando ven vehículos de emergencia, ceder el paso para llegar rápido a la emergencia. En este caso, bomberos y cualquier vehículo de emergencia, cuando llevan su elemento visual y sonoro activado, los conductores, lo más importante es quizá en el paso de estos vehículos para que puedan llegar de forma rápida.